Mi nombre es Amparo Lugmaña Correa. Trabajo en el mercado San Francisco, primer mercado de Quito, que queda ubicado en la Rocafuerte y Chimborazo. Yo soy la tercera generación. Trabajaba mi abuelita, mi madre, ahora que estoy yo. Trabajo 32 años en el mercado, vendiendo lo que es hierbas medicinales, vendiendo flores, plantas y lo más tradicional que es las limpias a niños y adultos. Lo que hacemos es sacar las malas energías, el estrés, cuando están con mal aire, con espanto. Eso es nuestro, es lo que yo hago, hacer limpias. ¿Cuáles son los servicios que usted más le pide? Por igual, limpias para niños y adultos. Los niños que lo que se espantan, se caen, lo que están muy lloroncitos, no quieren comer, entonces se les limpia para eso. Cuando están enfermitos les da mucha con frecuencia el vómito, la diarrea, porque eso proviene del espanto. Ajá, entonces eso vienen a curarse, les vienen a curar a los niños. Y las personas adultas por lo general por el estrés, cuando están con mala energía, se sienten como cansados, agotados. Entonces, igual como la ortiga sirve para la circulación de la sangre, lo que yo de mi parte primero limpio con ortiga. Entonces, la ortiga es la que le saca toda esa mala energía. Y de ahí se limpia con hierbitas, con flores, con huevo. Entonces, eso le viene a dar buena energía. ¿Qué tipo de plantas usa para ese tipo de personas? Yo, por lo general, en personas adultos uso la ortiga, primero les hago la limpia de la ortiga, luego les hago con ruda, Santa María, amarco, eucalipto. Con todo eso se les hace un honguito de hierbas y se les cura. Luego se les pasa florcitas con huevito. Esa es mi manera de limpiar. A los bebés no se les limpia con ortiga, solo con las hierbitas, pero hierbitas picaditas o con las más hierbitas, se le hace una escobita pequeña. ¿Las curaciones que usted hace son todas parecidas en algo o se diferencian en algo? Porque no todos son los mismos casos. Que sí les cura, o sea, quizás con las mismas hierbas, pero un decirle, alguien está para el trabajo, entonces hay que buscar una esencia para el trabajo. Alguien está estresado, una esencia para el estrés. Igual alguien está asustado, ya si sea adulto también le mando soplando, porque la soplada para mí es bueno para el espanto. Entonces yo me crié con, como decir, con esa información, como mi abuelita, yo le veía como prueba. Entonces yo lo que aprendí desde mi abuelita. ¿Qué cree que es lo más importante del oficio de la hierbatera? Yo de mi parte, el verles bien a las personas, que la persona se vaya satisfecha con el trabajo que yo hago. Y como vuelvo y le repito, yo me siento bien cuando las personas vienen y me agradecen. Porque verá, o sea, en sí yo lo que hago es sacar malas energías, el estrés, a los niños el espanto, el mal aire, malas energías. Pero hay personas que también que quieren algo que a veces, como yo digo, no es imposible. Entonces aquí yo de mi parte, como yo digo, yo me siento bien satisfecha en mi trabajo que yo hago, en el que realizo, porque todo también hago con fe. Yo siempre les digo, primero Dios, luego las plantitas. Hay que tener fe en las plantitas, porque las plantitas son las que tienen buena energía, la aura buena. Entonces lo que hacemos de mi parte, yo lo que hago es transmitir la energía positiva que tienen las plantas.